Hola. ¿Qué tal te ha tratado el fin de semana? ¿Te has quemado? ¿Por el sol o por alguna otra razón? No te quemes. Lo del sol tiene fácil solución. Una pantalla de esas protectoras del 50 o yo qué sé. Si tu piel es muy blanca, como me sucede a mí, pasea por la playa a partir de las 6 de la tarde o cosas así, que entonces el sol no daña. Y si la razón de la quemadura no es el sol, eso hay que revisarlo. A estas alturas hay que tomarse las cosas con mucha tranquilidad. Pensar, reflexionar y al final llegar a una conclusión. Que el tiempo es tu único y mi único capital. Y que poco más importa. Cuando la parca venga a vernos, seguro que no se nos ocurre desear dinero. Mejor más tiempo. Ya es lunes. Tormentoso, aunque sin truenos. Saludos de Rafa Rueda. They call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. They call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Wednesday's worse, Lord, and Thursday's all so sad. The eagle flies on Friday, and Saturday I go out to play. Sunday I go to church and I kneel down and pray. And this is what I say, baby. Lord, have mercy. Lord, have mercy on me. Somebody please send her home to me. Thank you. amanecer. Lord have mercy on me. I said I cried, Lord have mercy. Lord have mercy on me. You know I'm trying to find my baby. Send her home to me. El mejor blues también se hace aquí. Lo hacían Pata Negra. Al final tocaron con B.B. King y otros grandes maestros. El alma es lo que importa. Y desde luego este blues, no sé si lo conoces, es de lo más surrealista que puedas escuchar. Esta noche va de blues la cosa, al menos al principio. Este que va a sonar ahora me recuerda a la película Choose Me. Cuando Keith Carradine se acerca a la barra y pide su jarra de cerveza y un vaso de vodka, creo recordar que dentro de la misma jarra. One scotch, one bourbon, one beer. One scotch, one bourbon, one beer. Yeah. Please, Mr. Bartender, listen here. I ain't here for trouble, so have no fear. One scotch, one bourbon, and one beer. I don't want soda or bubble gum. You got what it takes now, give me some. Since my baby's been gone, every day is lost. I'm on this kick and I can't get off. One scotch, one bourbon, or one beer. Or one scotch, one bourbon, one beer. Hey, Mr. Bartender, listen here. I ain't here for trouble and have no fear. One scotch, one bourbon, or one beer. My baby started me on the spree. I can't find her and she can't find me. She left this morning, says she wouldn't stay. She's been out all night and it's the break of day. One scotch, one bourbon, one beer. One scotch, one bourbon, one beer. I ain't here for trouble and have no fear. One scotch, one bourbon, or one beer. One more nip and make it strong. I got to find my baby if it's all night long. One scotch, one bourbon, or one beer. One scotch, one bourbon, one beer, yeah. Hey, Mr. Bartender, listen here. I ain't here for trouble and have no fear. One scotch, one bourbon, and one beer. Hace mucho tiempo que no canto eso o esto delante de una barra. Es que es un combinado bastante explosivo. Más blues. Tracy Chapman. ¿Y cómo lo canta? Give me one reason to stay here and I'll turn right back around. Give me one reason to stay here and I'll turn right back around. Said I don't want to leave you lonely. You gotta make me change my mind. Baby, I got your number. Oh, and I know that you got mine. You know that I called you. I called too many times. Time, you got to call me. Give me one reason to stay and I'll turn right back around. You can see the time. Give me one reason to stay and I'll turn right back around. You can see the time. Said I don't want to leave you lonely. You gotta make me change my mind.

No. Bueno, también. Pero es ese carácter un poco indisciplinado. Rebelde. Aunque cantara muy bien con su padre. Aquella es Anthem Stupid, Like I Love You. Pero tiene por ahí canciones. Creo que la voy a ir recuperando. Aparte de las botas que están hechas para caminar. Y este Bang Bang y el Something Stupid. Ya te traeré cositas. Y te las traduciré. En el caso de que no andemos muy bien de inglés. Yo tampoco ando bien de inglés. Si no es un americano de estos que hablan como los americanos, no me entero de nada. Los ingleses hablan muy lento, maldita sea. Aprovechando la tranquilidad que confiere esta música, ¿qué tal si vas pensando alguna copla? Y la página de Arboleda es en radio en Facebook. A través de mensaje directo es como mejor me llega. Si es en los comentarios de otras publicaciones, pues me lío. Arboleda es en radio en Facebook. Le das a me gusta. Me mandas un mensaje y a ver si para el fin de semana que viene te la traigo. Me sigue apeteciendo un poco de tranquilidad y dulzura y suavidad. Y en ese tono vamos a seguir. Para eso es domingo. Lo que no te aseguro es que me mantenga. Ya sabes que soy bastante variable. Es que en la variedad está el gusto. Fíjate, por ejemplo, esto es un vals, pero en plan country. Patti Page. I was dancing with my darling to the Tennessee walls, when an old friend I happened to see introduced her to my loved one, and while they were dancing, my friend stole my sweetheart from me. I remember Tennessee walls. Now I know just how much I have lost. Yes, I lost my little darling the night they were playing the beautiful Tennessee walls. With my darling to the Tennessee walls, when an old friend I happened to see,

cama es grande, las sábanas son frías y hasta el reloj dejó de dar la hora desde el instante en que aquellos besos tan jadeantes no se oyen por la habitación. Eso que mis manos se han vuelto garras y han atrapado una guitarra y te han escrito esta canción. Esta copla también la cantó Juan Carlos Enante y Maciel, y creo que más gente. Pero la de Marisol, Pepa Flores, la chica de la que todos estuvimos enamorados, es quien hace la versión que más me gusta. Cuando olvido, me acuerdo que se llamaban Alaska y Dinarama. Bueno, era Olvido y Berlanga y más gente. Un buen filete, un Villagodio. A falta de pan, buenas son tortas. Yo por la presente estoy muy bien, aunque el tiempo es bueno, ha comenzado a llover. Nuevas amistades que no sé si tú querrás volver. Si quiere, vuelvo a beber. Frenesí, deseo carnal y quiero besar. Hey.

las canciones que te tocan el corazón suenan aquí, en esa radio. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen a su merced como hojas muertas. Sí, nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Pequeñas cosas, menudencias, detalles. Todo aquello que hace la vida mucho más agradable y que olvidamos cuidar y mimar cada día, a veces con una meta lejana, imposible de alcanzar y que nos mete en una vorágine de pérdidas de tiempo. Creo que todos hemos hecho revisión este fin de semana de lo que puede importar realmente y de lo que no, de lo que tiene valor para una persona y de lo que tiene valor para los individuos. Estos últimos se caracterizan porque les gustan los números, hasta ser tratados como números. Tú ves, algo que no te pasa ni a ti ni a mí, porque yo imagino que tú de números también andas. Menudo numerito. Y esta vez es la una. ¿Numerita? Aunque hay gente que dice son la una. En realidad lo decimos todos, individuos y personas. Un fallo extendido y común, como otros tantos. ¿Soy pesimista esta noche o me lo parece a mí? No, no es pesimismo, es que te planteas las cosas una y otra vez para extraer el máximo jugo a esta vida en vez de la máxima cantidad de dinero. Ya sé que ayuda. Que se lo pregunten a los tesoreros. Cualquier tesorero. hubiera gustado ver a mí, a esta gente. Con los personajes de Robert Louis Stevenson. Soñadores. Lo que se dice soñadores no están muy bien vistos. Daydreamer, sitting on the sea, soaking up the sun. He is a real lover of making up the past and feeling up his girl like he's never felt a figure before. Joe Draper looks good when he walks, is the subject of their talk. He would be hard to chase, but good to catch, and he could change the world with his hands behind his back. Oh, you can find him. Tell that he'll be there for all I eat. Daydreamer with eyes that make you melt. He lends his coat for shelter, plus he's there for you when he shouldn't be. But he stays all the same, waits for you, then sees you through. Arboleda es radio. Puestos a soñar, 20 o 21, mejor 21. Thinking back in time when love was only in my mind, I realize ain't no second chance. You got to hold on to romance, don't let it slide. There's a special kind of magic in the air when you find another heart that needs to share. I can't go back to living. Baby Come to Me, James Ingram, Patty Austin, Nena Vente. Conduzco yo. Vamos con los Cars. Llevo a casa. No sé de quién. Arboleda es radio. Lo mismo ahora con lo que se ha liado con la crisis ya no es el jefe, pero sigue siendo el boss. I got a deal. ¿Qué no lo tienen los jefes? O muchos jefes. No sé si te he confesado ya que de pequeño el libro que me gustaba leer y releer era Robinson Crusoe. He estado en islas. He conocido viernes. Ahora me falta estar en una isla, pero solo con viernes. ¿Tú has encontrado ya tu viernes? Yo encontré días que se parecían. Lo mismo eran viernes y no me di cuenta. Cierto es que alrededor de las islas hay gran cantidad de tiburones. Y su plato preferido suele ser las viernes. No, no, has escuchado bien. Las viernes. No sé cómo andan de perseguidos los viernes, pero las viernes atraen a una cantidad de tiburones. Yo diría que hasta de buitres. Por cierto, son los artistas del ruidito. O más o menos se puede llamar así al grupo. The Art of Noise. O el arte del ruido. Y la pieza faltaría más. Robinson Crusoe. Esta es la radio más cercana del mundo.

without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone Acaban de caer las medias de la una. Cantaba Sybil Shepherd, Blue Moon, dentro de la banda sonora original de la serie de televisión Moonlighting. También tengo que reconocer que es una de las versiones así orquestales que más me gustan del Blue Moon. La semana pasada hablábamos de saxo. Y este es el mejor saxo. Candy Dufford. Una chica tocando el saxo. Lo mejor de lo mejor. Thank you. Arboleda es radio. Y atención, porque este es uno de los mejores trabajos de los 70. Songs in the Key of Life, de Stevie Wonder. Puede ser que esta sea de las más conocidas. I Wish. Aparecía en el original Musicarium. Pero de verdad, si quieres tener una obra maestra, hazte con Songs in the Key of Life. No sé en qué formato. Entonces salió como un doble long play y un sencillo, con cuatro canciones. Y esta es otra joya. La verdad es que curran poco. Casi como los Reyes Magos o menos. De Blue Nile, buscando las luces de la ciudad, echándola de menos de vez en cuando, la ciudad y sus luces. Nobody Es Radio. Durante el día todo va bien. Llega la noche y... perdiendo el control. Sheena Easton, ¿tú cómo te gobiernas con la noche? My pillow.

I don't want to work that hard. No love, I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I want you the way you are. Just the way you are. Don't go changing. Just the way you are. Try to please me. Just the way you are. I say I. Para nada. Quizás sea un poco tradicional, pero me gusta tal y como eres. La original de Billy Joel. Y nos vamos. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near 10,000 gates. All those moments will be lost in time. Like tears. Saludos de Rafa Arboleda. El próximo fin de semana volvemos sábado y domingo alrededor de la medianoche. Bueno, en punto, no me falles. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen que te pongan en las aulas o en la vida. Que te vaya todo de maravilla. Hasta el sábado.